Despierta, flojita. Ándale. Levántate. Ay, déjame dormir. No, ya son las 9 de la mañana, mamacita. Levántate, ándale. No, te pareces a las monjas. Por favor, que me dejes dormir. No, hace mucho que dejé de ser un santo. Levántate ya. ¡Ay! Ándale, ándale. Ay, por favor, otro ratito, otro ratito. No, acuérdate que ya no estás en el hospicio, ¿eh? Hay un mundo allá afuera. Y además me prometiste que jamás te ibas a encerrar en ti misma, ¿eh? Levántate. Oh, ok, está bien. Pero tú me prometes que siempre me vas a despertar así. Siempre. Te amo. Ándale, ándale. Ay, pero tú eres un tramposo y me caes gorda. Déjame dormir. Ya son las 9 de la mañana, flojita. Ya levántate. Ya, por favor. Elenita, no puedes estar acostada todo el día. Aparte, hay un mundo allá afuera. Perdón. Perdón, perdón. No, no importa. Ya acomodé las cajas como tú me pediste. Solo queda esperar que vengan por ellas. Y que tú decidas con qué te quieres quedar. Yo no me quiero quedar con nada. Está bien. Ok. Eres mi mejor amigo. No sé qué haría sin ti. Dije que siempre iba a estar contigo, ¿no? Yo creo que yo mejor me voy. ¿Seguro que vas a estar bien? Sí. Mi amor, buenos días. Buenos días. ¿Vas a desayunar? No, flaquita, gracias. La verdad traigo un poquito de prisa. Oye, ¿te acuerdas del proyecto que tengo con Cristina? Sí, claro. Las comidas, ¿no? Bueno, no. Banquetes. Sí, amor, eso. El concepto ha crecido muchísimo y... Mi amor, hazme caso. A ver, dime. Mira, si yo empiezo a trabajar, a lo mejor ya no tienes que viajar tanto y podemos pasar más tiempo juntos. Elena, por favor. Si yo viajo y me mato mucho trabajando, es únicamente para que a ti y a Rafa no les haga falta nada, ¿ok? Me voy porque si no, sí pierdo mi chamba. Apenas vamos arrancando y viene nuestra primera clienta hoy. ¿Sí? Ay, por favor, siéntate. Ya me tengo que ir, ya llegó. Sí, te aviso. Ay, discúlpame. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, Cristina. Ay, no, qué pena. Cris tuvo que salir de viaje de imprevisto, pero yo soy su socia, Elena. Mucho gusto, Ana Mérida. Ana, bienvenida. Qué bueno que te tenemos por acá. Nosotras nos vamos a encargar de que tu boda sea inolvidable. Muchas y bueno, gracias. Vamos a empezar por lo más importante. Te muestro el catálogo de todas las flores que tenemos para la iglesia. No, no hace falta. Solo va a ser una boda por el civil porque pues estas son las segundas nupcias de mi prometido. Y pues él no ha podido anular su matrimonio religioso. Debe ser difícil. Bueno, es que... Pues él y yo tuvimos que salir pues mucho tiempo escondidas. Y bueno, no te preocupes. Yo, por ejemplo, solamente me casé por la iglesia. ¿Por qué? Pues porque nunca tuvimos tiempo. O más bien, él nunca se dio el tiempo. Bueno, pero no importa. No importa porque yo te aseguro que yo me voy a encargar de que tengas la boda más bonita de todo el mundo y de que seas la novia más feliz y más hermosa. Sí. Te lo juro, ¿eh? Okay. Y bueno, de todas formas, vamos a tener flores en tu boda. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Mi amor, mi vida, ¿dónde estás? Me fui increíble, más de lo que yo... Amor... Dejé a Rafita con mamá. Me llamaron de emergente en el proyecto y me tuve que ir. Hablamos. Rafa. Bueno. Ay, Ana, ¿cómo estás? ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que te vaya a acompañar! Así los dos van a quedar muy contentos. Oye, eso sí, no lo vayas a dejar elegir el vestido de novia por nada del mundo, ¿eh? Porque de eso los hombres no saben nada. Y es más, es de muy mala suerte. Ay, me encantó conocerte, Ana. Te veo el jueves. Los espero a los dos, claro. Adiós. Rafa. Hola, dormilona. Ayer te marqué, pero no me contestaste. Sí, de hecho te iba apenas a avisar que voy a llegar hasta el fin de semana, ¿ok? ¿Por qué? Por favor, sabes que es una muy buena oportunidad de trabajo. Déjame aprovecharla. Como quiera te voy a compensar el tiempo. Te amo. Sí, amiga. Quedó fascinada con todo lo que le propuse. Ay, no sabes. Ana es un amor de mujer. Súper linda. Me siento muy comprometida con ella, que todo salga perfecto, porque no sabes todo lo que ha pasado para poder casarse con su novio. De hecho, al rato la va a venir a acompañar. Creo que ya llegaron. Me tengo que lucir. Inventarás mil cosas, pero en el fondo sabes lo mucho que te amo. Podrás decir que fue un fracaso, hasta negar que lo intentamos. O dime acaso si no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos. Te está fallando la memoria. Lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor, ¿por qué diablos me tocaste el corazón? Yo no entiendo nada. No entiendo. Tú me prometiste tantas cosas. Escúchame. Y me engañaste. Me engañaste. Yo te creí. Estás fallando la memoria. Lo que juraste ahora lo ignoras. Tu intención, si no era por amor, ¿por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal, mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo. Después abandonarme en este infierno. Supiste hacerme mal. Me diste directo en mi lado izquierdo. Te felicito, pues tu plan salió perfecto. De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. Oh, Que me dejes, ya déjame en paz. Déjame en paz, jamás te lo voy a perdonar.